imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. We'll be right back.

Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. When we're lying here,